posición y te vuelves loco dando saltos. Y te pones a cantar sin quitar de la boca el cigarro. Es la hora de echar otra más. Sigue el subidón, entre tanto una empujona y perdonas que me he resbalado. Llegan dos colegas que se juntan a la fiesta, camarero, otro par de cervezas. Y dejas en el bolsillo por un rato todos tus problemas. Y hoy te toca disfrutar y pasar de todas esas mierdas. Venga gente que ahora invito yo. Barrenderos a la cama y a sobarla bien.